RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937. Hoy domingo, domingo 16 de septiembre, no nos acompaña Linsabel Noguera por razones de salud, pero arrancamos este domingo con música sabrosa. Y esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930M en el Estado de Aragua, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Recuerden que también pueden escucharnos a través de www.radionext.com, telenavegante.net y escribirnos a través del Twitter @libreriasonica. Qué música sabrosa, ¿verdad, Luis Enrique? Para abrir el domingo de hoy, música sabrosa, bailable, inolvidable, Los Cadetes de la orquesta Billo's Caracas Boys, canción del maestro Billo Frometa. El tema está fuera de las efemérides, pero muy adentro del soundtrack de la novela que estaremos comentando el día de hoy. Vamos a escuchar un poco más de Los Cadetes. Vamos a seguir con nuestro programa y tal como es costumbre, vamos con las efemérides semanales que van ¿desde cuándo? Desde el 10 de septiembre hasta hoy domingo, 16 de septiembre, con esa música de fondo que nos regala nuestro operador, el maestro Luis Enrique Delgado. El 10 de septiembre nacen en 1886 Hilda Doolittle, poeta y novelista estadounidense, y en 1890 nace Franz Werfel, novelista, dramaturgo y poeta checo. ¿Quién fallece el 10 de septiembre? Fallece Pablo de Roca, poeta chileno. Pasamos al 11 de septiembre. En 1906, Mahatma Gandhi inicia su movimiento de no violencia. Paradójicamente, en esta misma fecha, en el año 2001, en Estados Unidos, bueno, ocurren los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, al Pentágono en Washington, y a un avión también atribuidos al Al-Qaeda desataron esa paranoia mundial por el terrorismo. Una fecha tristemente inolvidable. Y en esta fecha nace en 1885 el novelista y poeta británico D.H. Lawrence. El 12 de septiembre de 1921, ¿quién nace? Nace el escritor polaco de ciencia ficción Stanisław Lem. Y fallece en 1981 Eugenio Montale, poeta italiano, premio Nobel de Literatura en 1975. El 13 de septiembre nace en 1928 Italo Svevo, novelista y cuentista italiano. Y en 1916 nace el escritor británico Roald Dahl. ¿Quién fallece el 13 de septiembre? Fallece en 1592 el escritor francés Michel de Montaigne. Qué buena esa música de fondo, Luis Enrique. 14 de septiembre nacen en 1580 Francisco de Quevedo, escritor español. En 1897 Eduardo Blanco Amor, escritor y periodista español. y también nace en 1920 el escritor uruguayo, el poeta uruguayo Mario Benedetti, quien fallece en esta misma fecha. Hace unos cuantos siglos atrás, por cierto, en 1321, el poeta italiano Dante Alighieri. Paso la página y el 15 de septiembre nace en 1890 Agatha Christie, escritora de novelas de misterio británica. En 1927 nace Harry Mulisch, escritor holandés. Y en 1914 también nace Adolfo Bioy Casares, escritor argentino, premio Cervantes en 1990. ¿Quién fallece en esta fecha? 15 de septiembre. En 1926, el filósofo alemán, premio Nobel de Literatura en 1908, Rudolf Eucken. Y así aterrizamos a tal día como hoy, 16 de septiembre, hoy domingo, nace en 1888 el escritor finlandés, premio Nobel de Literatura en 1939, Franz Emil Silampa. En 1905 nace Vladimir Holland, poeta checo. Y en 1963 nace el escritor español Rafael Rey. Con esto doy el cierre a lo que es, son las efemérides de la semana. Y mientras hacemos contacto telefónico, aquí hago acuse de recibo de un par de libros de la editorial FB Libros, regentada por el librero y amigo de esta casa, señor Roger Michelena. Y estos libros, que son las más recientes publicaciones, y vienen otras sorpresas antes de que finalice el año. Yo sé cuáles son las sorpresas, pero bueno, no se los debo decir. Pero en mano tengo dos libros. Mazagua, de el escritor venezolano Arnoldo Rosas. Y también tengo en mi mano, del autor Jesús Sierra Acosta, Escuela de Demonios. Yo les recomiendo leer Escuela de Demonios, que tuve el gusto de leerlo previamente. Es una novela que los va a tomar desde principio a fin, muy, muy entretenida. Y bueno, Mazagua es una lectura pendiente igual de FB Libros. Toma tu librazo en Librería Sónica. Y estamos en línea telefónica con el librero Ignacio Alvarado. Bienvenido, Ignacio. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, siempre es un gusto tenerte acá en Librería Sónica y sobre todo en esta sección, en esta microsección corta pero concentrada de su librazo o de tu librazo, en donde queremos que en esta ocasión, Ignacio, en un minuto nos recomiendes un libro de tu preferencia. Adelante, Ignacio. Pues mira, en todo el mundo se habla ahorita de una trilogía de una escritora británica que se llama E.L. James, ese es un seudónimo. Los libros son los famosos 50 sombras. El primero es 50 sombras de Grey, el otro es 50 sombras más oscuras y el último es 50 sombras liberadas. Okay. Estos son unos libros con un erotismo un poco pasado, pues un poco elevado. Pero han sido el equivalente de Harry Potter o de las series, las sagas de los vampiros en todas partes. En los Estados Unidos han vendido millones de libros, esto salió hace como 2 años. Y bueno, ahora está en Venezuela con el sello Grijalbo y pues todo el mundo habla de eso. Es lo que uno escucha en la calle todo el tiempo. Ah, muy Esta bien. Es una escritora que al igual que la de Harry Potter, esta es prácticamente la primera vez que la pega. Pues ella había escrito un par de cositas sin mayor relevancia, pero con esta novela, bueno, saltó al primer lugar en todas las categorías. Incluso creo que la pusieron el año pasado en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time. Así pues, es. Te da una idea. Y bueno, y con esta publicación me imagino que pagó unas cuantas deudas. Todas, todas van a entrar también pronto en la categoría de las más millonarias. Y cosa notable, ¿no? Porque pocos escritores logran hacer fortuna y mucho menos de una manera tan rápida, ¿no? Esto es un caso de verdad increíble. Y bueno, está dando mucho de qué hablar. Pues. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Llegaste justo en el minuto para recomendarnos tu librazo. Ok. Un abrazo gracias y muchísimas gracias. Ok. Por favor. Así es. Bien, ese era Ignacio Alvarado, librero, regente de lo que es Libroria, prefiero decirlo en tiempo presente para no entrar en detalles. Y ahora sí voy a hacer una lectura, una breve lectura de un poema que se titula Disipa tú, si quieres, del libro Mediterráneo. Disipa tú, si quieres, esta vida débil que se queja como la esponja, el trazo efímero en la pizarra. Espero regresar a tu círculo, se cumple mi disperso tránsito. Mi venida era el testimonio de un orden que olvidé durante el viaje. Estas palabras mías juran fe a un suceso imposible y lo ignoran. Pero siempre que escuché tu dulce oleaje sobre las playas, la turbación me asaltó como alguien débil de memoria cuando vuelve a acordarse de su tierra. Aprendida mi lección más que de tu gloria abierta, del jadear que no emite casi sonido de un mediodía tuyo desolado, a ti me rindo humildemente. No soy más que pavesa de un tirso. Bien lo sé, arder, este y no otro, es mi significado. Y ese era el poema Disipa tú, si quieres, del libro Mediterráneo del poeta Eugenio Montale, acompañado musicalmente por la obertura de Mofonte del año 1764 de Niccolò Jommelli, compositor italiano que nació en Aversa, muy cerca de Nápoles, el 10 de septiembre de 1714. Fabuloso fondo musical para esta lectura. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando ese tema sabroso que se llama Hurt, en la voz de Johnny Cash, cantautor estadounidense de country, de gospel, rock and roll. Falleció el 12 de septiembre del año 2003. Y si bien es cierto que su fuerte era la música country, tuvo un estilo muy particular, digamos, que creó su propio estilo, al estilo o al género Johnny Cash. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un honor tener en nuestros estudios a la escritora y a la profesora universitaria Ana María Velázquez, quien hoy viene a presentarnos su primera publicación, tengo entendido, Al azar del viento. Bienvenida, Ana María. Gracias, Jason, por invitarme. ¿Esta es la primera novela? No me equivoco. Es mi primera novela. Publicada. Publicada, sí, pero tengo dos libros de cuentos ya publicados. También sí. Publicada. Bueno, pero entonces vamos hacia lo que es, presumo yo, más antiguo. ¿Esos libros ya están publicados de cuentos y eso? Sí, están publicados. En el 2008 publiqué Creí que me besarías antes de partir, que es una, no, es una recopilación de mis primeros cuentos. Y después publiqué Con los ojos abiertos. Ah, qué bueno. O sea, es previo al azar del viento. Previo al azar del viento, sí. ¿Cómo nace Al azar del viento? Bueno, ¿por qué el título? ¿Cuánto tiempo te llevó gestarlo? Pero bueno, vamos por orden. ¿Por qué el título, Al azar del viento? Mira, Al azar del viento es una frase que dice la protagonista Elena cuando se da cuenta que está en un exilio causado por causas, bueno, políticas y por su amor tan grande que ella quiere vivir. Y entonces ella dice, todos estamos al azar del viento. Y eso me llamó muchísimo la atención y fue ideal para ponerlo como título de la novela. ¿Cuál fue esa chispa, Ana María? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué te llevó a ti a pasar supongo, de estos cuentos más breves, evidentemente, a una literatura más prolongada, en caso de la novela? ¿Cuál fue el motivo o el detonante que dio inicio al Azar del Viento? Bueno, siempre quise escribir una novela, pero yo vengo de los talleres del CELAR, que cursé con Eduardo Liendo en los años 90, y entonces estuve más ligada a los cuentos y a la narrativa corta. Uh-huh. Entonces, bueno, este el año, el 2009, me decidí que iba a escribir algo más largo, la terminé ya para el 2011, y bueno, y ya está publicada. O sea que te llevaste más o menos un par de años. Sí, más o menos. ¿Y fue difícil, fue duro? No. No fue difícil. En la novela hay mucha observación y hay mucha necesidad de extender aquellas palabras que uh-huh. tú en el cuento más bien tienes que recortar. Entonces hay un aprendizaje en la novela. No es duro, es un aprendizaje. ¿Y cómo te sentiste más cómoda? Porque, a ver, por aquí ha pasado afortunadamente muchos escritores, igualmente estás tú. Bueno, Lynn Sabel, que hoy no nos acompaña, igualmente mi persona, cuando uno hace el ejercicio y trata de escribir, hay muchos que abogan que el cuento es más complejo que una novela, que evidentemente es más larga, y otros abogan todo lo contrario, ¿no? Que es mucho más fácil escribir la novela o escribir el cuento, en fin. ¿Con cuál tú te sentiste más cómoda, escribiendo cuento o escribiendo novela, siendo más breve o siendo más prolongada en la escritura? Bueno, lo que pasa es que para los cuentos yo estuve un año de taller y desarrollé junto a este gran escritor venezolano unas técnicas de narrativa. Entonces para mí el cuento era muy fácil, ¿no? Uh-huh. Siempre pensando en el knockout, el famoso knockout de Cortázar, siempre pues, la economía del lenguaje, hacer la ficción siempre mucho más corta, ¿no? Pero en la novela tuve que hacerlo solita, no tenía maestro ni profesor y sin embargo fluyó bien. Por eso creo que la novela me costó más. No, y bueno, yo quedé muy a gusto con la novela, pero bueno, ya tenemos tiempo para hablar de eso. Volviendo al tema del cuento y la novela, evidentemente en el caso del cuento necesitas esa economía de lenguaje que bien tú refieres y uno trata en lo posible, o al menos así lo veo yo, de impactar al lector, porque evidentemente tienes menos espacio, menos líneas, menos tiempo para impactar al lector. Y hay personas que dicen, eso es muy difícil. Es difícil en una página, en dos páginas o el espacio que sea, sea un cuento más o menos breve, impactar al lector, ¿no? Eso es un trabajo difícil. En determinado momento lo ves así, pero también la novela, evidentemente, tiene su magia. Si bien es cierto que tienes más espacio para prolongarte, bueno, tienes que saber cómo hacerlo para no repetirte, para no aburrir al lector y evidentemente tenerlo enganchado desde la primera página hasta la última. A mí me pasó ese enganche con el azar. Sí, con el Azar del Viento. Bueno, yo traté de que cada capítulo fuera una especie de sitcom, o sea, un que se cerrara en sí mismo. Cada capítulo terminara con algo y dejara pendiente otra cosa para ir captando la atención del lector. Además sí. Que la novela recrea una época que, bueno, yo no viví, la conozco por razones históricas, como muchos seguramente los oyentes que están en sintonía en este momento, seguramente otros sí la vivieron, que es esa época del perejimenismo, ¿no? Esa época caraqueña, que sacando esa parte dura política, fue una época muy hermosa, una época de buena música, una época de suma elegancia, de sacar a bailar a las damas a esos buenos lugares de entonces. Se bailaba mucho, creo que en el Hotel Ávila, en ese salón que tiene, claro. Por supuesto, el círculo militar y todo eso. ¿Qué te llevó a ti a escoger esa época para escribir la novela? Esa época está de moda, Jason. Fíjate que conversando con algunos críticos literarios me han dicho que no se ha tocado mucho en la historia o en las artes el periodo de Pérez Jiménez. Boris Izaguirre tiene una novela también. Ah, ese es Villa Diamante. Villa Diamante, no sí. La leí. ¿Tú la leíste? Yo la leí y me pareció buena. ¿Qué te pareció? Sí, muy buena, muy buena. Con una visión diferente a la mía. Porque yo no tomé la historia como tal, sino tomé una parte de la historia para desarrollar la novela, aunque desarrollé todo el ambiente de los años 50. Y ahorita también uh-huh. tenemos la película Tiempos de Dictadura, no o sea, que está volviendo el tema de la época de la dictadura. Quizás nuestra época de gloria, de lo más dorado, el dinero más grande que entró en Venezuela, y también la época más oscura, pues. ¿Y te fue cómodo trabajar esa época? Con las persecuciones políticas. Mira, no tanto, porque yo tampoco la viví. Todo tenía que ser a nivel mi investigación se basó a nivel histórico, pero también a nivel de testimoniantes, sí, de personas que, sí, que personas que vivieron la época y me contara la historia de estos dos personajes, porque esto no es la historia escrita, esto no es la historia de archivo. Entonces, claro, no era fácil entender que ellos me hablaban del Observador Creole y me hablaban de, quizás también de Radio Caracas, porque sí, en ese momento sí. Tú me dijiste, bueno, Radio Caracas tiene añales. Ah, ¿no? Claro, bueno, sí. De hecho, este diciembre, y Luis Enrique me va a corregir, de hecho, este diciembre, Radio Caracas Radio cumplirá 82 años al aire, 82 años de vida, específicamente el 11 de diciembre del año 1930. Bueno, y esas referencias a las cuales tú llegaste y pudiste conversar, yo me imagino que todos te hablaban maravillas de esa época. Todos me hablaban maravillas y también me hablaban, acuérdate que era un punto muy álgido que yo estaba tocando, un personaje muy oscuro que vive una gran historia de amor y entonces nadie se explica cómo este señor tan malo, malo, malo, pudo haber amado tanto. Entonces la gente quizás estaba capciosa, ¿no? De que si era un tema político que yo estaba tocando, que si era algo que yo quería escribir sobre, bueno, no sé si era de la oposición, si era del gobierno. O sea, la gente quizás al principio dudó. Después sí se abrieron. El problema fue ir a las fuentes documentales en sí, porque nada estaba en archivos. O sea, todos los archivos que podían haberme ayudado con la novela están borrados. Por supuesto, en la época Pérez Jimenista la dictadura no iba a dejar huellas de nada, ¿no? Ah, bueno, por supuesto. Sí. ¿Y a qué lugar, si se puede saber, a qué lugares fuiste a buscar información? Bueno, yo fui para El Nacional, por ejemplo, y uh-huh. lo que encontré fueron la prensa, pues, normal, diaria, o, los obituarios, hoy murió fulanito de uh-huh. tal, hoy llegó del extranjero el cadáver de nuestro músico Vicente Lecuna, se va a celebrar la Semana de la Patria, pero no hablaban nada de lo que había pasado, que es mi tema de la novela, que fue una muerte horrible, ¿no? Sí, claro, y además entonces las referencias son fundamentales para la creación de esta novela, ¿no? De las claro personas que sí. a las que recurriste y todo eso. Yo recurrí a muchas personas que vivieron de primera mano y a otras que oyeron en su casa esta historia. Oye, imagínense porque ustedes. Esta historia la conoce todo el mundo. Esto es una historia completamente colectiva, que está en el inconsciente colectivo. Todo el mundo conoce la historia de las perlas, la historia de estos amores, la historia de cuando murió el marido de esta señora, pero nadie se atrevía a contármelo de frente, ¿no? De frente, ¿verdad? Sí. En el próximo corte vamos a meternos un poquito más con los personajes okay. para ambientar a todos nuestros oyentes. Estamos en conversación con Ana María Velázquez, autora de Al Azar del Viento, y hoy precisamente vamos a estar obsequiando, por cortesía de la editorial Lector Cómplice, editorial que regenta mis amigos Lesbia y, ¿cómo se llama? Alberto Andrade. Y Alberto. Yo no sé qué pasa con el nombre de Alberto. Él se está muerto de la risa ahorita escuchando, porque siempre se me olvida su nombre. Tú quieres más a Lesbia. ¿Será? Saludos a Lesbia y Alberto. ¿Qué deben hacer para que se ganen Al Azar del Viento? Muy sencillo. Usted toma su número, su teléfono móvil, celular, envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y obviamente, si usted envía muchísimos mensajes de texto, por supuesto tendrá más oportunidades de ganar. Dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica, literatura para un tal. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Que va por mi piel. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Qué tema tan sabroso en la versión desconectada, desenchufada de la ley Mentira. Su cantante, el señor Beto Cuevas, arribó el pasado 12 de septiembre a sus 45 años de vida y lo disimula muy bien porque se ve mucho más joven. Nació en Santiago de Chile y, por cierto, también es pintor. Creo que ha actuado también en una que otra película y yo debo decir que este es uno de mis temas favoritos de la ley y esa versión desenchufada de todo el disco es fabulosa. Bien, vamos a seguir conversando con Ana María Velázquez a propósito de su primera publicación, su primera novela, corrijo, Al azar del viento. Y habíamos conversado que te llevó como un par de años, ¿no? Sí. Y ese proceso de corrección fue muy duro, fue lento. ¿Cómo se portaron los editores? Eso es importante saberlo. No, se portaron muy bien conmigo, claro que sí. La edición fue lo más rápido, realmente. ¿En serio? Sí, sí. Qué bueno. Esta Fundación Lector Cómplice tiene esa ventaja que está sacando libros muy rápidamente, porque tienen todo montado, ya todo su organización, ¿no? Y tienen a la gente de confianza, entonces realmente están haciendo un gran aporte de la literatura, me parece que fue rapidísimo. Qué bueno. En el corte anterior comentaba que, bueno, vamos a tratar de meternos un poquito más de lleno en la novela, y sobre todo metiéndonos con estos dos personajes tan bien delineados dentro de la historia como son Roberto, y tú comentabas que Roberto era un tipo muy mano dura, era, ¿no?, mano dura, sí. Muy mano dura, por no puedo decir otros adjetivos que no puedo decir porque estamos en horario todo usuario, evidentemente. Pero contradictoriamente, así como era de duro un policía, un jefe de la parte policial de la dictadura, también tenía, bueno, su corazón y amaba desenfrenadamente. Y entonces conoció a Elena, que era una de las mujeres más hermosas de la capital, y ahí empezó esa locura de amor. Él se enamoró profundamente de esta mujer casada y muy bien casada. Además. Exacto, con un mantuano, uno de los oligarcas de la sociedad, con muchísimo dinero, y ella, por supuesto, una niña bien rica que no tenía por qué estar fijándose en el jefe de la policía política de un gobierno de dictadura. Y sin embargo, los dos se enamoraron, porque cuando yo le preguntaba a la familia que todavía queda del lado de él, de Roberto, me decía, no fue ella la que se volvió loca por él. Y cuando le preguntaba a la familia de ella, me decía, no fue él que se volvió loca por ella. Entonces yo en la novela dije, bueno, los dos se volvieron locos. En resumen, los dos se amaron profundamente y vivieron juntos el resto de su vida. Por supuesto, después que muere el marido de ella. Exactamente. En condiciones extrañas. Y todas, sí, además, y todas esas referencias y todas esas acciones están muy bien descritas dentro de la novela, además. El trabajo literario está bien, digamos, bien delineado. Y esa es una de las cosas que uno más disfruta de una novela, porque más allá de la historia que se está contando, que evidentemente te debería enganchar y te debe enganchar, está contado de una estupenda manera. Yo tengo aquí, bueno, muchas tildes, mucho subrayado. Yo no sé si lo que subrayé lo puedo leer en este horario, pero lo voy a leer. Espero que no haya nada malo. En los procesos judiciales que le seguían a ambos en su país por el asunto de Guillermo y por la actuación política de Roberto en el depuesto gobierno militar. Ajá, esto lo subraya porque evidentemente el tema político está muy de lleno, pero al fin de cuentas es una gran historia de amor lo que está inmerso aquí en Al azar del viento. ¿Es así? ¿Esa fue la intención, Ana María? Sí, sí fue la intención, y también del exilio. El tema del exilio es importantísimo. El tema del exilio de carácter político, porque tenían que irse del país a cualquier manera. ¿Y cómo afrontar ese exilio? Fíjate que lo que tú comentabas acá lo tengo subrayado. Elena era una mujer de muy buena posición. Roberto, un político que había salido de abajo. Eso le estaba planteando doña Margot sin decírselo de frente. Estaba apuntando muy alto. A él se le daban las mujeres, era apuesto, galante, sabía tratar bien a las damas, pero por lo visto eso no era suficiente y evidentemente llegó a esa mujer tan deseada por tantos caraqueños, como bien dijiste, hermosa, bella, con todo el mundo por delante, toda la vida por delante, con todo el poder económico, y evidentemente eso está muy bien, digamos que focalizado dentro de la historia. Qué bien. Así lo entiendo yo. Sí, claro, es una gran historia de amor, pero fíjate que hay rupturas también, porque ella se atreve a dar el paso. ¿Quién en los años 50 se iba a divorciar por un adulterio comprobado que estaba viviendo con el otro? O sea, ella fue también una heroína que, bueno, que luchó contra el mundo. Y vanguardista de amor. Vanguardista, porque el objetivo de ella no era casarse con otro, sino más que porque lo amaba. Pues. Exactamente. Ella lo amó profundamente. Y cuando la gente me dice, este hombre tan oscuro, que tenía esos calabozos llenos de opositores, que hacía cosas malísimas con la gente en esos calabozos, ¿cómo es posible que haya amado tanto? Y le digo, para que tú veas la naturaleza humana. Y eso que él vino debajo también es muy cierto. Él mismo se lo dijo a Agustín Blanco Muñoz en una entrevista que él le hace, y la publica Agustín Blanco Muñoz en el año 86. Él dice, yo vengo de muy abajo. Yo sé lo que es acostarse con hambre. Y llegó a ser un hombre adulado por todos, por políticos, gente de altísimo nivel. Fue a los Estados Unidos, lo trataban como un príncipe. Entonces, fíjate tú, eso también refleja un poco la movilidad social de nuestro país, un país de grandes oportunidades, sin duda, y cómo este hombre pudo ir accediendo cada vez más alto en su carrera política. Pero yo lo pongo como un político. Y Roberto quizás no tenga toda la maldad del personaje real, ¿no? Exacto, está más pulido. Está más, sí, sí. Está más tranquilo ahí. Sí, hay otro elemento fantástico acá, yo se lo comentaba a Lesbia, quien es la editora de Al Azar del Viento, que otro de los elementos que a mí más me encantó, y evidentemente tiene que ver con esa melomanía, tiene que ver con la música, ¿okay? La música que está inmersa dentro de la novela, ¿cómo la escogiste? Música evidentemente que tú conoces, pero hubo referentes, mira, tienes que utilizar esta música. Sí, ¿cómo sí, se te ocurrió eso? No, primero me puse a ver todos los videos de la época, y entonces entre todos descubrí que María Luisa Landín era la cantante, la super cantante. Entonces, bueno, puse esa, que no es lo más conocido de ella, Tú eres mi destino, bendito destino, y si me pidieran riquezas y gloria renunciando a ti, sin vacilaciones, yo respondería, prefiero la muerte a la gloria inútil de vivir sin ti. Bueno, te la sabes de memoria. Claro, de tanto oír. Claro, no hay un tema. Ese es el primer soundtrack. Ajá, de la novela. Hay un tema que me gusta muchísimo, pero eso lo vamos a dar para el próximo corte. Hubo momentos complicados en la novela, Ana María, en donde sentías que te trababas, que no salían las palabras, descansabas. Yo la escribí realmente, yo hice la investigación, fue lo que más tardó, pero la escritura me tomó 3 o 4 meses, eso lo hice rapidito. Sí, cuando el momento de la muerte del marido de Elena, de Guillermo, que supuestamente él murió, no se sabe si fue el gobierno que lo mandó a matar o él murió por causa de que estaba, bueno, demasiado despechado, pues le estaban quitando a la mujer y salió borracho de una fiesta, bueno, hay varias versiones. Y en ese momento yo no sabía o que era lo más indicado que siguiera el ritmo de la novela, que no me fuera a cortar el ritmo de la novela. Chico, y en ese momento le pregunté al mismo personaje, ¿qué quieres tú que yo haga? Ahí me tranqué un poco y le pregunté, ¿qué quieres tú, Guillermo, que yo haga? Dime tú, ¿quieres quedar como que te asesinaron o quieres quedar como que te moriste en un accidente? Y bueno, y eso... Y eso está ahí. No lo voy a decir, no lo vamos a decir. Exactamente, no vayas a decir eso, pero esa parte está muy bien escrita. Es súper emocionante como está narrado ese proceso, ¿no? De la muerte de Guillermo. Pero eso no lo vamos a decir para que los amigos oyentes que están en este momento en sintonía del programa, si no se ganan el libro, por supuesto, salgan y lo busquen. Y bueno, ya que comento esto, ¿está distribuido ya en todas las librerías? No, ya se agotó. Mentira, en serio. Sí. Pues eso es una buena noticia. Es una buena noticia. ¿El tiraje fue de cuánto? Bueno, nosotros tenemos 1,000 ejemplares de tiraje, pero ya nosotros vamos a hacer un segundo tiraje. Sí. Ah, pero eso hay que pasarlo. Quedan por muy pocas, realmente. Y entonces las voy a llevar, las que quedan, están en el Buscón, van a estar en el Buscón, en las Mercedes. Okay. Para centralizar, pues, esta última parte de la salida de la novela. Después vendrán otras ediciones. Oye, pero qué ediciones. Buena noticia, te felicito. Sí. Y felicito, por supuesto, a nuestros amigos de la editorial Lector Cómplice por este acierto. Esa novela se publicó en junio y ya se vendió toda, sí. Qué buena noticia. No, y como te comentaba, también para aquellos que somos melómanos, esta novela tiene una música fantástica que va recorriendo desde la primera página hasta la última y te da ese ambiente. Esa recreación de los años 50 está perfectamente marcado, entre otras cosas, por la vestimenta que está detallada en algunas ocasiones. Lo dice todo el mundo, que le encantaron los vestidos. Sí, sí. Los vestidos, te describe el personaje y tú te ubicas, tú te sientes, qué sé yo, en el círculo militar, bailando con labillos allí, con ese poco de mujeres fantásticas, elegantes, con buena música en vivo. Y bueno, eso está muy bien, digamos que descrito dentro de la novela. Ya me están haciendo más señas con fiscal, ¿verdad? Sí, es así. Pero no sin antes, vamos a comentarle que estamos obsequiando, por cortesía de la autora Ana María Velázquez, y del propio sello editorial Lector Cómplice, Al Azar del Viento. ¿Qué deben hacer para que se lo gane? Envía su mensaje de texto al DILO, es decir, al 3456. ¿Qué va a escribir allí? La palabra libro seguido de su nombre y número de cédula. Y mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. ¿Cuánto cuesta el mensaje? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Vamos a publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. ¿Qué pasó? Pero de ti me enamoré. Fue la luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Qué tema tan sabroso, inolvidable. ¿Cómo fue? En la voz inmortal del Benny Moré, un tema que forma parte de la banda musical de la novela Al Azar del Viento de Ana María Velázquez. La canción, como dije, ¿cómo fue? Vamos a escuchar un poco más de este fabuloso tema del Benny. Los blogs de Librería Sónica. Hoy quiero hablarles de un blog de un buen lector, de un amigo de esta casa. El blog se llama lectormetálico.blogspot.com, portal que lleva nuestro amigo y librero Jonathan Bustamante. Aquí el Lector Metálico, como afectuosamente le llamamos a Jonathan, reseña sus lecturas, pero no son lecturas comunes, es decir, son reseñas de autores y libros novedosos, distintos y que posiblemente para algunos sean desconocidos. Por ejemplo, su reseña más reciente es sobre un libro titulado Demonio del Libro, del autor Cliff Barker. Y voy a leer brevemente la reseña que hizo Jonathan Bustamante de este libro. Cito: los demonios son seres terribles y poderosos. A lo largo de la historia de la humanidad, su presencia maligna ha sido representada en diferentes expresiones, desde el cuento oral pasando por las pinturas y como la contrabalanza de esto de diferentes religiones. Ellos representan nuestros miedos y lo peor de nosotros mismos. La mayor destreza del maligno es su poder para poseer cuerpos ajenos, tomando la apariencia de otro para cometer sus fechorías. ¿Qué pasaría si un demonio toma la forma de un libro? En Demonio del Libro, un ser del infierno es condenado a vivir dentro de las páginas de un libro. Sus días pasan a la espera de un lector que sea capaz de sacarlo del encierro que lo acongoja, no sin antes advertirle que puede quemar el libro, que corra antes de que sea tarde. Dada la advertencia, el demonio inicia el relato de su vida interactuando con el lector a medida que se desarrolla el paso de las páginas. Su origen, sus pecados, ambiciones y sueños se mezclan en una narración de corte histórico con tintes de terror y humor negro. Su afán de conseguir los grandes tesoros del hombre lo llevan a una asombrosa aventura con Gutenberg. Cliff Barker es uno de los grandes y más importantes escritores del género de terror en nuestros tiempos. Demonio del Libro es una obra peculiar, donde el autor expone sus controversiales posiciones ante la Iglesia y los pecados del hombre, no dejando de lado su declaración de amor a las letras y la importancia de la palabra escrita. Lectura recomendada para curioso. Fin de la cita y de la reseña que hizo nuestro amigo Jonathan Bustamante, y les recomiendo y repito el nombre de su blog, lectormetálico.blogspot.com. Vamos a seguir conversando en este último corte con Ana María Velázquez, autora de la novela Al azar del viento, y yo me voy a tomar el atrevimiento de leer este primer párrafo, pero ¿y por qué no lo lees tú con tu propia voz? Lo leo yo. Bueno, este primer párrafo, y hablando del tema de lo melómano, de la musicalidad, este primer párrafo abre así. Noche de carnaval. Hacia la Plaza Bolívar iba mucha gente a ver a los artistas en el templete que había montado el doctor Pacanins, el gobernador de Caracas. La Sonora Matancera sonaba su ritmo contagioso como antesala callejera a sus presentaciones de gala. Esa misma noche, en el Pasapoga y en el Club Paraíso, los micrófonos anunciaban a Vicentico Valdés, Daniel Santos, Toña la Negra, Sonia López y al trío Matamoros. Y así finaliza ese primer párrafo, y eso nos da idea de la música que recorre todas estas páginas, ¿no? Que además lo enriquece muchísimo. Y eso era Caracas. Es decir, uno lo recuerda hoy día como una historia, porque evidentemente en nuestro presente ya es una historia. Pero esos eran los grandes músicos que se presentaban en aquel entonces. Y se presentaban para el pueblo bailando en la calle, porque ese capítulo cierra muy bonito, que la Tongolele dejas, bueno, el aliento bailando en una plaza de pueblo. Así es, así como es. Como debe ser, pues, una gran vedette amada y adorada por todos, así es. Por todas las clases sociales. Y uno en los carnavales todo el mundo gozaba aquí en Caracas, los ricos, los pobres, los negritas, las que se disfrazaban de negritas, yo siento que hay mucho de goce en esa época también. Es así, y yo creo, bueno, es inevitable, por ejemplo, comparar la música que hoy día se produce, bien sea en Venezuela o en Latinoamérica, compararlo con la música de aquella época. Y yo particularmente, y en eso concuerdan algunos amigos, evidentemente no todos, pero aquella música y su historia. ¿Tú no sientes que esta música que se está haciendo hoy día marque una pauta distinta como para merecer dentro de unos años, dentro de 50 años, digamos, wow, recordar tal cosa? No lo sé, tal vez estoy pecando de ingenuo en decir esto, pero estos artistas que yo mencioné son inolvidables. Y son el origen de muchas de nuestras melodías actuales también. Uh-huh. Ellos fueron grandes maestros. Claro, ellos estaban también en la experimentación, buscando qué iban a hacer. Ellos tampoco era que sabían que estaban marcando la pauta, aunque yo creo que sí tenían un poco más de conciencia histórica que nuestros músicos actuales, ¿no? Y ahí tú acabas de comentar algo importantísimo, que era el disfrute de los carnavales en aquella época. Tengo entendido que los carnavales eran maravillosos, que la gente disfrutaba en santa paz y se mezclaban todos con todos sin ningún tipo de problema. Yo no sé si eso está acá en el libro, Ana María, no lo recuerdo. También el tema de las patinatas decembrinas. No, ese sí no lo puse. No está acá, ¿verdad? Pero no. Es similar el ejemplo en aquella época. O sea, las patinatas decembrinas era una cosa impelable. Impelable. Sí, es así. En este último corte, Ana María, también nos gustaría saber ¿qué estás leyendo en este momento? ¿Qué nos recomiendas tú leer? Bueno, mira, yo ahorita estoy con una autora que se llama Irene Nemirovsky, que es fantástica. Una maravilla. Sí. ¿Cuál estás leyendo? ¿La suite francesa? No, esa ya la leí. Me fascinó. Sí. Este se llama El ardor en la sangre. Uh-huh. Es uno de los últimos, que es la historia de un hombre ya mayor que ve cómo nosotros cometemos errores por nuestro ardor en la sangre, ¿no? Entonces me parece bien interesante. El tema, fabuloso. Y bueno, y de resto tengo que volver siempre a mis clásicos porque doy clases de literatura clásica. Bueno, que eso te iba a preguntar. Coméntanos un poco también ese rol como docente, ¿no? Que estás dando clases en este momento. Doy clases de mitología. También doy vanguardias y neovanguardias en la metropolitana, pero ahorita estoy dando nada más mitología. Y bueno, estamos volviendo a Homero, a la tragedia, Sófocles, todos ellos. Tengo que repasar siempre constantemente porque me gusta siempre encontrar cosas nuevas que llevarle a los estudiantes. Entonces quizás por esta labor docente leo poco, y también por la labor escritural, porque cuando escribo leo poco, fíjate. Es raro. ¿Y te sientes más cómoda con las clases de mitología que con la otra clase? No, no, con todas. ¿Te sientes cómoda en ambas? Yo he dado Virginia Woolf, Edgar Allan Poe, Octavio Paz, he dado bastante materia literaria y me ha encantado todo. ¿Tu recomendación? Bueno, lo que estás leyendo en este momento, Ardor es la sangre, de Irene Nemirovsky, que es una maravilla del libro, me encantó. Y hay una autora que es Herta Müller, que también está ahorita, bueno, sobre el tapete, ¿no? ¿Y la estás leyendo en este momento o no? Bueno, la leí en agosto. Hace poco. ¿Y te gustó? Sí, me fascinó. Bueno, yo también la he tratado en clase, la he trabajado allá en clase. Hay un libro de ella que se llama Hoy hubiera preferido no encontrarme a mí misma. ¿Y qué tal ese libro? Es un libro que habla de la persecución comunista en los años de Ceausescu, cuando ella vivió allá en Europa, y bueno, es terrible. Es una mujer que va a ser interrogada y cómo es un día, solo la acción un día, cómo ella va pensando y cómo se va preparando para el momento del interrogatorio. ¿Qué más viene de Ana María? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es la próxima publicación? ¿Qué estás escribiendo? A ver. Estoy escribiendo una novela también un poquito oscura acerca de otra mujer, esposa de otro político, que era bruja y era... Se cree que estaban haciendo brujería en su casa el día que el señor sufrió un atentado, pero no lo voy a decir. No voy a decir quién es la mujer, porque va a ser bien interesante, ¿no? Como a nivel político, la brujería y la hechicería y todo eso está muy presente está también. Está muy mezclado, ¿no? Está muy mezclado. Hay inclusive creencias de que se llega arriba si utilizas la brujería y la puedes, y entonces puedes comprar ciertos, ¿cómo decir? Ciertos favores de los santos para que te lleven. Y es bien interesante. Lo que pasa es que, como tiene una novela un poco oscura, en ese sentido es una novela un poco más difícil. Y esta novela, La Mujer Más Bella de Venezuela, no vayan a creer que es la historia de Susana Duín, porque no es, porque la gente me preguntaba, ¿es Susana Duín? ¿Es Zoe Ducos? No, tampoco eran ellas. Así que bueno, que cada quien lo deje a su libre albedrío. Que la compren y vean quién es la mujer más bella de Caracas en los años 50. Y este trabajo que está, para concluir con esa idea de tu próxima publicación, de tu próxima novela, ¿está avanzada? ¿Todavía te falta? Todavía me falta y me lo va a tomar con calma. Con calmita, porque ¿verdad? Sí, hay que hacer mucha investigación. Esta todavía no tengo ni siquiera los testimoniantes, sino que he empezado nada más la parte histórica y bueno, algunas que otras cosas. Y en su momento, cuando eso ya esté prácticamente listo, ya evaluarás si repite con la editorial, qué editorial va a ser y todo eso. Claro, ¿verdad? Ya yo evaluaré, claro que sí. Esta ha tenido mucha aceptación. Yo creo que por ese vacío que hay de que los años 50 casi nadie se ocupa, ahora están de moda otra vez los 50. Entonces me parece que está bien al día, están de moda las dictaduras también. Así. Nos queda un minuto. Entonces, como nos queda un minuto, a ver, un autor favorito para Ana María. Ah, bueno, para mí, como estudiante de letras y después profesional, siempre admiré Shakespeare. Y mi obra, pues, Hamlet, es la que más... Casi nada. Es la que releo siempre y vuelvo a ella cada vez que puedo. Qué bueno. Bueno, Ana María, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, te quiero agradecer muchísimo, Jason, y tu programa. De verdad que me fascina. Estar aquí para mí es un honor. Que, bueno, ayudes un poco a la editorial naciente de Lesbia Quintero, que es una muy buena editorial. Lector cómplice. Lector cómplice y bueno, siempre el gran amigo que eres de la literatura. Gracias a ti, Ana María. Ya sabes, cuando tengas ya tu próximo trabajo publicado, vuelves a esta casa. Muchas gracias. Así es. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy y, como es costumbre, la frase del día. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Francisco de Quevedo. En la dirección general está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, gerencia de información y opinión, Javier Pereira, en los controles, el maestro Luis Enrique Delgado, y quien compartió con ustedes hoy domingo, Jason Maldonado. Nos despedimos con el tema Recite for Love, de Harry Connick Jr., cantante, pianista, que naciera el 11 de septiembre de 1967 en New Orleans. También es actor y muy recordado, seguramente ustedes recordarán que participó por unos cuantos años, unas cuantas temporadas, en la serie televisiva Will and Grace. Un abrazo y buen fin de semana. Chao. Of starlight and a dozen roses too. Then let it rise for 100 years or two. And that's the recipe for making love. It doesn't need sugar, cause it's already sweet. It doesn't need an oven, cause it's got a lot of heat. Just add a dash of kisses to make it all complete. And that's the recipe for making love. And If you've made it right, you'll know it. It's not like anything you've made before. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.